bien, estamos comunicados con Mora Sorridente, que es integrante del Foro Ciudadano. Mora, gracias por atendernos. Acá estamos con toda la gente de Todos en Cuero. Contanos de qué se trata el Foro Ciudadano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el foro surgió a la luz de los acontecimientos del 25. Fue, más que nada, al principio, una reunión entre amigos y conocidos que básicamente estábamos sorprendidos y preocupados por los resultados, que esa vez nos había generado claramente una desorientación muy parecida a la que nos había sucedido con la muerte del Flaco, ¿no? Esto de no saber qué había pasado. Entonces, sí. La convocatoria al principio fue esto, de mirarnos a los ojos y de renovar el compromiso de que no podíamos aflojar y que había que salir de casa, que no nos podíamos quedar sin hacer nada. Bueno, en ese sentido también necesitamos entender y analizar un poco el panorama por esta desorientación. Sí. Y estuvo muy bueno porque cada uno de nosotros quiso ir llevando a algún amigo y nos dimos cuenta que esto era una inquietud que estaba sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo. Sí. Bueno, nos reunimos el martes siguiente a ese domingo. Ajá. Y en 4 o 5 horas de mucho debate, de hacer un poco de catarsis de todo lo que estaba pasando, hicimos un diagnóstico de lo que nos parecía que era lo que había sucedido y trazamos un plan de acción. Y ya el otro día estábamos en la calle hablando con los vecinos, haciéndonos un poco cargo desde la ciudadanía, desde esta horizontalidad de la ciudadanía, de lo que estaba pasando. Claro. Y fue buenísimo después, 2 días después, escuchar a la presidenta hablarnos en esta misma línea, ¿no? Y estar en sintonía con ella. Así es. Sí. Estuvo muy bueno eso, porque eso demuestra ese crecimiento político de esta ciudadanía en estos 12 años. Mora, y contanos algunas de las actividades que están haciendo ahí en el Foro Ciudadano. Bueno, en particular, hace unos días largamos una campaña que ya habíamos empezado de alguna manera, de forma cada uno individual, pero necesitábamos como darle un poco más de forma porque nos empezó a resultar muy muy buena la herramienta que utilizamos, que es el etiquetazo. Etiquetazo. Sí, ¿qué? Justamente. Contanos qué es. Bueno, se nos ocurrió esto, de querer salir a la calle, sacar el muro de Facebook a la calle. Ajá. Que no quede en algo endogámico entre nosotros, porque ya estamos convencidos, nosotros necesitamos volver a enamorar ese electorado del 2011, que ahora es ese casi 20% que nos acompañó y que ahora no nos acompañó. Y, claro. queremos empezar a explicarles por qué Scioli tiene que ser el presidente, qué es lo que se pone en juego en esta patria, ¿no? Con esta decisión, que Mora, el voto no es algo superficial, sí. Mora, ¿y qué, cómo es eso? ¿Qué consiste? ¿Qué forma tiene para la gente en la calle? No sé. Bueno, el etiquetazo, la propuesta tenía que ver con algo, un formato muy simple, que es comprar etiquetas en el kiosco, que son muy accesibles, se pueden comprar de distintos tamaños. Ajá. Y digamos, pueden ser pegatinas, pero al mismo tiempo pueden ser hojas que se le pegue con cinta scotch, y la verdad que nos han llegado un montón de propuestas para generar distintos formatos para pegar estos mensajes en la calle, que interpelen a los vecinos desde la propuesta, desde la pregunta, desde un recuerdo, decir, no sé, yo en esta parada de colectivo despedí a mi hijo antes de no verlo por 5 años porque se fue a España, no sé, cualquier claro, cosa que pueda llegar a movilizar desde el recuerdo, desde la propuesta, desde todo lo que está en juego también, ¿no? Es una herramienta, nosotros tratamos de no guiar que es lo que cada uno de nosotros quiere decirle al vecino al que no tenemos acceso, por esto mismo de los medios de comunicación que lo que han hecho continuamente es estigmatizar al ciudadano comprometido con la política. Entonces, esta creemos que es una manera cálida de llegar, o sea que, digamos, esto de la etiqueta tiene que ver un poco con esa familiaridad de uno dejar un mensajito en la casa, sí, por ejemplo, a alguien querido de la familia, de saca el perro, de abuela, te saqué 100 pesos de la jubilación, eso quiere decir que la abuela, digamos, está cobrando bien. No. Ajá. Sé, cosas que, eso, sacar esa intimidad de la casa hacia afuera. Decirle al vecino eso, nosotros queremos hablarte de vecino a vecino, como somos nosotros, como ciudadanos. Mora, quien esté interesado en el etiquetazo, bueno, ya sabemos que es sencillo en un, y va a ser kiosco comprar la etiqueta, pero digo, para Facebook, estar en el sí. clima de la gente del Foro Ciudadano, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Nosotros tenemos una página de Facebook, que es Foro Ciudadano Daniel Scioli Presidente, y al mismo tiempo tenemos la del etiquetazo, que ahí nosotros convocamos a que cualquiera que se prenda esta campaña del etiquetazo nos mande su foto y va a salir automáticamente en el muro, para que los otros también, digamos, empiecen a ver las formas creativas que y comunicacionales que son increíbles y que han tenido mucha repercusión. Y nada, y nosotros vamos a estar en algunas plazas que convoquen, todos, nosotros pusimos plata entre todos como para comprar etiquetas, sí. y que nada, que esto se difunda, que es una herramienta más para eso, para poder comunicarnos con la ciudadanía. Sí, y en la página de Facebook tienen un video muy lindo, que lo vi ayer, sí. que ahora lo vamos a colgar en nuestra página, si la gente lo puede replicar. Buenísimo. Entonces, buenísimo, sí. Entramos y hoy largamos otra campaña más, pero es nada más que audio por ahora, que también viene un poco en esa línea y que está bueno, convocante. Ah, y bueno, vamos a ver si la podemos subir. Sí, la va a mandar después, así la pasamos por la radio. Entonces, Foro Ciudadano, Daniel Scioli Presidente, así es el Facebook, y Mora, estamos a tu disposición para lo que quieran anunciar, etcétera, acá estamos. Buenísimo. Y bueno, eso, nos vamos a ir encontrando en las plazas para poder seguir charlando con cualquiera que quiera hacerse parte de esta campaña y seguir hablando con los vecinos, para que se den cuenta que todos queremos lo mismo, queremos una patria mejor y más inclusiva. Bueno, Mora, ¿qué edad tenés? 33. ¿Y a qué te dedicas? Soy politóloga, trabajo en el Ministerio de Justicia. Mora, te agradecemos muchísimo y nada, ya te dije, avisarnos cualquier cosa, que nosotros lo estamos acá también acompañando todos estos emprendimientos ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo grande. Mora Sorridente era integrante del Foro Ciudadano y ahora mismo vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos.